pero nos cuenta detalles justamente el comisario Muñoz de la PDI de la ciudad de Puerto Varas. Comisario, ¿cómo está? Bienvenido a Río Sago. Cuéntanos un poco en qué consiste esta investigación. Muy buenas tardes. Bueno, sí, hace un tiempo las hechos se está trabajando con los agricultores de aquí de Fresia que han sido víctimas de delitos, específicamente de estos animales. El día de ayer hubo un procedimiento policial adoptado por la PDI de Puerto Varas, donde se ubicaron unos animales en un predio y han sido algunos reconocidos ya por propietarios que fueron sustraídos días anteriores y que en su oportunidad hicieron denuncia. Ahora hay otros animales que no han sido reconocidos y estos fueron llevados al rodeo de Fresia, donde se están acercando gente que ha sido víctima de este delito. Ahora bien, ¿de cuántos animales se hablaba? ¿Dos camionadas aproximadamente? Alrededor de 25 animales aproximadamente. ¿Y estos fueron dónde fueron incautados? ¿Hay detenidos al respecto? Hay dos detenidos, están en una etapa investigativa y fueron incautados en Fresia hacia el interior. Por razón no veo que todavía no terminaron las investigaciones y no vamos a dar el lugar, pero sí en Fresia hacia el interior. Ahora bien, ¿estos animales también habría gente propietaria de la comuna de Burrán, que es sector Huayusca? Sí, hay diferentes propietarios de diferentes lugares que obviamente han sido contactados y ellos van a concurrir a reconocerlo acá en el rodeo, como le dije. El comisario, estaríamos hablando de una especie de banda organizada que desde hace un tiempo a esta fecha ha venido realizando este tipo de delitos de abigeato. Bueno, la investigación lo lleva para ese punto, todavía no ha culminado, no podemos dar mayores antecedentes, pero sí podríamos hablar preliminarmente que podría tratarse una banda organizada, ya que se han cometido hartos delitos aquí en la región y la gran mayoría, el modo operandi ha sido de una organización tal que da para presumir que actúan más de una persona. Ok, ¿y no se tiene entonces cuantificado cuántos animales aproximadamente? Bueno, hay al 25 y hay como 5 ya reconocidos por su propietario. ¿La investigación sigue, comisario? La investigación sí está en curso, estamos trabajando con la Fiscalía de Puerto Varas y con obviamente el fiscal a cargo de la investigación. Llamado entonces la tranquilidad para los agricultores que han estado enormemente afectados y que hoy día ya se están viendo algunos frutos de un trabajo coordinado. Sí, obviamente se han, un llamado más que la tranquilidad a la organización a seguir trabajando juntos como lo estamos haciendo, porque aquí hay que reconocer que la comunidad, en este caso los agricultores, se han organizado y han estado apoyando constantemente lo que el quehacer policial y judicial, que han sido guiados también en conjunto el trabajo con la gobernación y la policía. Comisario, queremos agradecerle el haber conversado con Sago, estaremos en contacto, muchas gracias, un abrazo.